Ha sido muy grato estar con usted durante esta semana en la conversación de diálogo bíblico. Hoy es un día viernes. Queremos invitarlos, como todos las semanas lo hacemos, para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche, donde nosotros vamos a tener un resumen, vamos a conversar acerca de lo que hemos hablado durante la semana, y una repetición el día sábado a las 7:30 de la mañana. También puede usted ir a la internet www.escuelasabatica.cl y allí usted encontrará un material adicional y también estos audios si los quiere escuchar nuevamente. Bienvenidos. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Decíamos que evangelismo y testificación es algo maravilloso, hacer todo lo que vamos a estudiar durante estos meses de abril, mayo y junio. Y puntualmente nosotros estamos viendo ahora estos conceptos de los dones espirituales para la evangelización y testificación. Bueno, es importante que cuando se hacen las elecciones en la iglesia, cuando se eligen los oficiales de iglesia, también junto con ello haya una capacitación, de manera que la persona también pueda ratificar el don que el Señor les ha entregado, y de esa manera ella pueda servir mejor. Creo que esto es importantísimo, el hecho de que en un seminario se pueden dar los elementos necesarios para cumplir la misión que el Señor nos ha entregado. Y para cumplirla mejor, bueno, tenemos personas que han sido elegidas, pero no solamente eso, pedir que la capacitación del Espíritu Santo y la parte que nos corresponde a nosotros, porque recordemos que el Espíritu Santo no va a hacer aquellas cosas que nos corresponde a nosotros. La verdad es que deberíamos estar preocupados de los dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia, y si nosotros tenemos algún talento, alguna cualidad especial, usarlo en la iglesia, porque a la medida que lo usamos, esto se va perfeccionando. ¿Preocuparnos en qué sentido? Quizás algunas iglesias locales pueden estar haciendo algún tipo de seminario, y los invitamos para que usted consulte y asista, para que descubra quizás cuál es su don que usted tiene, que no lo está usando porque quizás no lo sabe que lo tiene. Pero hemos dicho que los seminarios sirven para esto, pero también a veces las personas le dicen a usted, mire qué bien lo hace en esto o en aquello, y eso es una alerta para que usted diga, puede que aquí esté mi don, y yo lo voy a poner al servicio de Dios. En Mateo nosotros descubrimos que efectivamente Dios da una comisión a su iglesia, y dice, id y hacer discípulos. Este verbo que aparece aquí, en realidad son cuatro verbos que se mencionan allí: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y entonces uno podría decir, yo podría ir, podría hacer discípulos, podría bautizar y enseñar. Podría tener estos cuatro dones, pero a lo mejor yo puedo solamente llevar a las personas, mira lo que estoy pensando, llevar a las personas para que hagan el trabajo, porque yo no tengo la capacidad, no estoy ordenado para bautizar, quizás no soy bueno para enseñar. Pero lo interesante es que en la medida que usted comienza a trabajar y escucha, comienza a perfeccionarse, y a lo mejor estos cuatro verbos podrían estar usted, no hoy día, pero quizás mañana, haciéndose uso, y el buen uso de ir, bautizar y enseñar, donde está de alguna manera simbolizado todo lo que tiene que hacer, porque esto conduce a ser discípulo, y hacer discípulo es aquel que representa un maestro, que lleva el mensaje, y eso es lo que necesita la iglesia. ¿Sabe? Mientras hablabas, yo estaba pensando, ¿qué habría sucedido? ¿Cómo hubiese sido si Elvis Presley se hubiese consagrado a cantarle al Señor? Porque él empezó en una iglesia bautista, empezó a cantar allí. Y si él se hubiese dedicado a cantarle al Señor, ¿qué sería? Lo que sí tengo seguro es que todavía estaría vivo. Una de las cosas que habría ocurrido, todavía estaría vivo, y seguramente habría perfeccionado su don, y posiblemente mucha gente habría llegado al conocimiento del evangelio mediante el canto. Y así no solamente él, sino tantas personas, y eso nos habla de que nosotros no podemos desviarnos de lo que el Señor ha dejado para nosotros. Todos nosotros tenemos un objetivo, todos tenemos una misión que cumplir, y como se ha dicho, y lo hemos dicho y lo hemos repetido, la predicación del Evangelio está en todos nosotros. Todos nosotros podemos hacer algo. Si bien es cierto, pudiera ser que dijera, yo no puedo hablar ante un auditorio un grande de personas, no puede hacerlo, pero posiblemente puede conversar con una vecina, con la persona que le vende los productos en la frutería, qué sé yo, puede conversar con esa persona y entregarle el Evangelio. Usted ya está haciendo evangelismo, y si su testimonio, su forma de vida concuerda con aquello que usted está hablando, téngalo por seguro que esa semilla va a fructificar. El Señor va a permitir que fructifique. Otra de las cosas que creo que es importante que debemos pensar es que nuestro testimonio debe estar de acuerdo con nuestra forma de vida. O sea, nuestra forma de vida es el mejor testimonio, podríamos decirlo así. Así que debemos vivir aquello que predicamos. No es un asunto que yo lo ocupo o lo entrego en alguna oportunidad, pero en otra, bueno, yo vivo como se me plazca. No es así. La verdad es que Dios tiene ilimitados dones que entregar a su iglesia. Si Él lo quisiera hacer sin usarnos a nosotros, lo haría, y lo haría muy bien y perfectamente. Pero sabe Dios que en la medida en que nosotros nos ponemos bajo su alero a trabajar, crecemos también nosotros. Somos nosotros los primeros beneficiados. Y por otro lado, nosotros somos canales de comunicación de Dios a un mundo perdido. Y de alguna manera somos representantes suyos entre los hombres. Nosotros hemos descubierto esta verdad maravillosa y nos hemos acercado a la Biblia, la hemos leído y nos gozamos en ella. Bueno, ese gozo y esa alegría y ese conocimiento, si es compartido, crece también la persona que comparte y la que lo recibe. Y tenemos que decir claramente que somos canales de bendición, porque la palabra de Dios es una bendición a cualquier corazón que llegue. Siempre va a ser una bendición. La palabra de Dios bendice a quien la recibe. Entonces, cambia vidas, transforma vidas y nos hacen ver las cosas en forma diferente. Por eso que es tan importante. La divinidad en realidad necesita de la humanidad para que ésta pueda proporcionar un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Lo dice un libro maravilloso. Tenemos que dejar en claro que ese necesita que tú estás usando, debemos pensarlo en la medida que corresponde. No es que Dios tenga necesidad de nosotros y que no tiene nada que hacer si nosotros no cumplimos con lo que Él nos ha encomendado. Lo que pasa es que en el proyecto de Dios estamos incluidos nosotros. Ahí está, justamente, claro. Esa es la explicación. Y no es que Dios no puede hacerlo sin nosotros, sino nos tiene incluido. Yo recuerdo una vez un pastor hablaba de una experiencia, decía que Dios había llegado al cielo y cuando fue recibido, de improviso un ángel se le acercó y ¿a quién dejaste ahora para hacer el ministerio de evangelización, seguir llevando estas nuevas adelante? Y él le decía a dos apóstoles, y el ángel le preguntaba, ¿y si ellos fracasan? No tengo otro plan. Quizá esto no es real, puede habérselo imaginado alguien, pero sí es una realidad. Dios no tiene otro plan que no sea el que nosotros seamos ministros del Evangelio, y como necesitamos hacer crecer a la iglesia, porque Dios nos ha dado ese privilegio, entonces Él también nos entrega los dones, las capacidades, las aptitudes, para que las usemos en el beneficio y en el levantamiento de la iglesia. No se considere usted con un don muy pequeño, porque está haciendo algo pequeño en la iglesia. Es fundamental en el crecimiento. Quizá considere su propia vida, qué clase de ejemplo estamos dando al mundo, de qué modo las palabras que nosotros hablamos, nuestra vestimenta, nuestra conducta, nuestras actitudes, impactan en realidad a quienes nos rodean. Estamos dando un ejemplo en ese sentido también. Por eso que hablamos de que el cristianismo es una forma de vida. Es una forma de vida, no es algo que nosotros practicamos. Porque hay oportunidades, por ejemplo, cuando tú practicas algún deporte, Tú lo practicas en algunas oportunidades, tú no estás siempre practicando ese deporte, porque hay momentos en que no podrías hacerlo. Pero en cambio, la testificación, no hay momento en que tú no estés testificando. Tú estás testificando cuando estás andas en la calle, tú estás testificando cuando estás haciendo algo, cuando estás grabando un programa, cuando, en fin, cuando estás con la familia, cuando estás en la mesa, en todo momento, porque el cristianismo es una forma de vida. Entonces, nosotros testificamos en todo momento, y en todo momento también estamos dando a conocer los dones que el Señor nos ha entregado. Y como se ha dicho también, los dones pueden ser utilizados para beneficio de quienes nos rodean, pero también pueden ser mal utilizados por nosotros tratando de sacar solamente provecho material de ellos. Bueno, estamos gratos porque nos acompañó en esta semana. Queremos invitarlo nuevamente para esta noche en el programa de resumen que hacemos de Diálogo Bíblico a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y en la mañana una repetición a las 7:30. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que Dios le bendiga.